que nunca rompe un plato no lo debe arrebañar. Se conoce al caballero por su modo de comer. Que en la mesa que es bendita no se canta ni se grita, ni te debes relamer. Se conoce al caballero por su modo de comer. Se mastica despacito, sin ruido y sin solver. El que come con los dedos no presuma de señor. Lo será quien pinche y corte con cuchillo y tenedor. Si te gustan los manjares, un glotón no debe ser. Que el comer para la vida no es vivir para comer. Se conoce al caballero por su modo de comer. Que el abuso es muy dañino, y en la mesa y con el vino no te debes exceder. Se conoce al caballero por su modo de comer. Se mastica despacito, sin ruido y sin solver. Se conoce al caballero.